Juliana Buitrago, bienvenida a nuestro programa. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Qué rico tenerte. ¿Cómo está Pereira, Juli? Un poquito frío, pero feliz. Bueno, ahí vamos. Aquí entonces estamos igual que en Zipaquirá, entre frío. Qué rico, Juliana, tenerte el día de hoy en nuestro programa de Oriente a Occidente. Bueno, lo primero que se nos viene luego de comentar y de hablar de tu perfil, de todo lo que has podido hacer a lo largo de estos años, es como colombiana, ¿cómo te enamoraste de la cultura árabe y en especial de la danza árabe? Bueno, pues todo empezó como por una búsqueda de algo diferente en mi vida, de algo diferente. Yo me dedicaba mucho a la parte académica y quise como buscar una experiencia diferente a través de la danza. Por una amiga que me invitó a unas clases de danza, empecé como a entrar en el mundo, entrar a ese mundo pues como mágico del movimiento, a ese mundo de empezar a conocer un poco la parte femenina y posteriormente empezar a conocer la cultura. Ya cuando entras en la danza y empiezas a bailar, empiezas a decir, bueno, ¿qué es lo que estoy bailando? Y empiezas a entrar como a querer entender los significados de las canciones y a empezar a buscar como de dónde viene toda la música que estás danzando y toda la cultura de lo que estás como interpretando ya como parte de tu vida. Entonces creo que empezó más o menos así 6 años y medio, empezó como esa búsqueda a través de la danza y empezó como una especie de enamoramiento de a poquitos que ya pues se volvió el amor de mi vida. Y en ese enamoramiento, ¿qué es lo que más te ha gustado de esta cultura? Bueno, me gusta de la cultura árabe indudablemente pues la danza, su música, el folclore, todo lo que es como lo más propio, autóctono de los pueblos árabes. Me parece muy bonito el valor que se le da a la familia, las comidas también, hay muchas que me terminaron gustando. El país, pues los países árabes, conozco Egipto y siento que su gente es lo más lindo que pude encontrar como en ese espacio. El amor por la tierra, el amor por lo propio, eso me pareció muy lindo en esa cultura. Juliana, ¿cómo ve Pereira la danza árabe? ¿Cuál crees tú que sea el futuro para la danza y la cultura árabe en Pereira? Bueno, contarte, Hanan, pues que además de estar en Pereira, estamos en Armenia, también trabajamos con un grupo de estudiantes, hay casi 200 estudiantes en Armenia aprendiendo danza y aprendiendo también de cultura del Medio Oriente a través de la danza. Pues hay muchas miradas diversas, ¿no? Específicamente en la danza de Isis, que es la escuela que dirijo, tratamos de difundir la cultura de la danza con mucho respeto, con mucho amor, con mucho respeto por el folclore, por ejemplo, sabiendo y tratando de investigar realmente qué es lo que nos trae, cómo nos presentan el folclore desde Medio Oriente para hacerlo con completo respeto de la cultura. Tratamos siempre de hacer el proceso de difundir la danza como una danza femenina, una danza bonita, una danza de celebración, una danza de alegría, a través de la cual el cuerpo se expresa y a través de la cual la mujer puede también fluir en ese espacio único en el que puede como representar con su cuerpo todo lo que está sintiendo por dentro. Entonces, pues como te digo, pueden haber diferentes miradas, específicamente lo que trabajamos en la danza de Isis, que somos casi en el eje cafetero 200 estudiantes, podemos como vibrar en ese mismo sentimiento. Veo pues la danza árabe en Pereira y en el eje cafetero, pues te hablo Pereira y Armenia, no cuento en este caso Manizales, la veo con mucha fuerza, con muchas ganas de crecer, estudiantes muy animadas, personas queriendo conocer cada vez más, hablamos en las clases, explicamos también el significado de la música, por qué tiene cierta importancia para los árabes cuando de repente una canción tiene algunos ademanes o algunos movimientos folclóricos, también tratamos de explicarles para que no solamente sea movimiento sin sentido, sino algo que tenga un significado profundo para las personas. Bueno, le recordamos a todos nuestros oyentes que en este momento nos encontramos con la bailarina Juliana Buitrago, quien recibió su certificación como maestra de danza en el Cairo, Egipto, y ocupó el segundo lugar en la competencia mundial de danza Agla Wasagla Winter 2013 en este país. Bueno, y hablando justamente de un poco sobre tu perfil y sobre tu viaje a Egipto, ¿cómo te pareció la cultura egipcia? Pues maravilloso, Egipto es un país maravilloso. Desde el momento en que uno se baja del avión, llega al aeropuerto, se sorprende. Yo pisé el piso del aeropuerto y dije, por Dios, ¿qué hago aquí? Fue muy, muy sorprendente porque es un mundo completamente nuevo para uno como colombiana. Y a pesar de haber visitado otros países en Sudamérica, es otra configuración en todo. La cultura egipcia me parece linda, lo que pude conocer, su historia. Yo he dicho que siempre digo pues que los monumentos, toda la parte como faraónica, toda esa cultura que hay y toda esa historia que hay es muy linda, toda la parte pues arqueológica es muy linda, pero definitivamente a mí me enamoró mucho la gente. La gente, los egipcios, la forma como te tratan, como te hablan, como te explican, como quieren que estés, como quieren que conozcas su tierra, eso me parece muy, muy lindo. Me parece lindo el amor que tienen por su tierra, ese patriotismo. Me parece lindo cómo les duele la patria. Eso a veces yo siento que nos falta como colombianos y me pareció lindo encontrarlo en ellos. Gente absolutamente maravillosa, todos, desde la persona que te vende el vaso con agua, desde la que te vende la comida, hasta la persona que te guía, que te acompaña. Todos me parecieron personas muy lindas, los maestros de danza, las compañeras, todos en una función de difundir la cultura con todo el amor y el respeto, y eso me pareció muy, muy, muy mágico. Tú Creo acabas que de fue lo que decir más me gustó. algo muy importante, y es que cuando llegaste a este país encontraste algo diferente que te extrañaste y dijiste, ¿en dónde estoy? Me encantaría que para nuestros oyentes de pronto nos ilustraras un poco más qué cosas diferentes, con qué fue ese primer choque cultural que encontraste. El primer choque cultural, yo creo, Hanán, fue cuando me subo al bucecito que te lleva del avión al aeropuerto y no entiendo absolutamente nada. Todo el mundo habla en árabe y no entiendo nada. Ese primer choque cultural idiomático es muy fuerte para uno porque pues, saber que no entiendes pues es difícil. Después llegar y bajarme en el aeropuerto y encontrar lo que, te soy sincera, lo que más me impactó fue encontrar a las mujeres con sus burcas completamente tapadas, no todas ni el 100% de las mujeres, pero una gran cantidad de mujeres utilizan aún el cuerpo todo tapado, vestidas de negro, Con guantes. con sus hijos y con sus maletas. Eso fue, para mí, fue muy fuerte porque lo has visto, siempre se ve en Claro. fotos, ¿no? Pero tenerlo ahí al lado tuyo es como muy sorprendente. Eso creo que fue una de las cosas que más me impactó cuando llegué. Bueno, fue muy linda la cultura, lo que nos comentabas, el conocimiento, que más que los monumentos era la gente, pero también como todo lugar, ¿qué fue lo que menos te gustó de esta cultura? Siento que me dolió mucho encontrar un pueblo abandonado por sus gobernantes. Sentí que era un pueblo que estaba un poco en el abandono, el estado de las calles, algunas calles muy sucias, algunos espacios muy descuidados, unos contrastes entre riqueza y pobreza muy marcados, que pues no te voy a decir que no están en nuestro país, pero los noté, los vi como muy evidentes. Eso me dolió mucho y me pareció que era como lo que yo le cambiaría, ¿sí? Egipto tiene ciudades, pues el Cairo particularmente, que fue la ciudad en la que más tiempo estuve, es como muy antigua, ¿sí? Todo es muy, muy, muy color pirámide, muy, como muy sucio, como lleno de polvo, pero ya ves que eso no me disgustó tanto. Me parece que el estado de abandono en el que hay muchos lugares, en el que hay muchos espacios, pues el nivel de olvido, en el que hay muchos espacios, creo que fue lo que más me marcó y lo que menos me pareció como bonito el lugar. Bueno, Juliana, de verdad, qué rico lo que nos estás compartiendo hasta el momento sobre tu experiencia en Egipto y también como colombianos nos sentimos muy orgullosos porque nos regalaste un premio muy especial dejando en alto el nombre de nuestro país. Me encantaría que a nuestros oyentes le comentaras un poco lo que fue el premio que recibiste en Egipto a través de este concurso del Ahla Wasahla. Bueno, pues inicialmente iba como con el propósito de hacer el profesorado en Egipto, de hacer pues como el proceso de formación y de ese grupo de profesoras, de personas certificadas, se hacía una competencia internacional, pues habíamos chinas, rusas, italianas, egipcias, sí, habíamos una gran variedad de países y pues Yo dancé con el propósito de disfrutar, de pasar como, de vivir como esa oportunidad de danzar en Egipto, de danzar frente a los maestros de maestros, unos jurados pues Dina, Raquia Hassan, el doctor Moguedawi, o sea, Que son los personajes grandes. maravillosos en la danza y maestros de maestros que no me quería como perder la oportunidad de bailar frente a ellos, de regalarles también como mi sentimiento frente a lo que es la danza que ellos han venido como difundiendo. Entonces fue como bailar primero, esa parte fue como bailar sin expectativa, como disfrutarlo. Cuando al día siguiente ocurre pues lo de la premiación y gracias pues como al cielo, al universo, a toda creo que a toda esa bendición que recibí, pues entra como lo del segundo puesto. Para mí fue absolutamente sorpresivo, casi que no, como que casi que no caigo en cuenta que eso estaba ocurriendo. Ha sido como un regalo muy lindo y pues para mis estudiantes también siento que es un regalo sentir que su profe está en Egipto y que se trae un premio para Colombia. Pues ya le hemos hecho difusión al premio en la prensa, en la televisión, ahora pues que me lo estás preguntando. Y pues la mayor bendición es como saber que la danza que llevaste con tu corazón y con tanto empeño y con tanto esfuerzo, pues fue una danza bien recibida por el corazón de las otras personas y fue una danza como tomada desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista expresivo, como tomada en cuenta. A mí me pareció eso un regalo muy lindo y es una oportunidad de seguir creciendo, de seguir apuntándole a hacer el trabajo técnico, hacer el trabajo a todo nivel como bailarina, para poder seguir como trayendo esas bendiciones para uno mismo y para los demás. Bueno, de verdad es un regalo también muy lindo para nosotros, para todos los colombianos, el que personas nos representen y sobre todo quieran representar esta cultura tan hermosa, quieran traer lo mejor de la cultura árabe aquí a Colombia. Y tú misma nos estás diciendo que vienen nuevos planes, nuevos proyectos, sigue Juliana Buitrago para mucho tiempo. Cuéntanos un poco cuáles son esos planes para este año. Bueno, pues para este año el proyecto es seguir danzando, seguir avanzando, seguir creciendo obviamente como bailarina. Desde el punto de vista técnico hay mucho por trabajar siempre, nunca descansamos en ese trabajo. Desde el punto de vista interno, como persona, como mujer, como profesora de danza, como guía de muchas mujeres que quieren también seguir este camino, hay un trabajo muy, muy profundo por hacer. Siento que continuar, culminar con el proceso de un profesorado que empecé en Medellín, con mi maestra de Medellín, seguir impulsando la danza en Pereira, en Armenia, continuar con los eventos, con las clases. Tenemos para el mes de mayo el Encuentro Internacional de Danza Oriental en el Eje Cafetero, en Canto Árabe. Queremos traer personas nuevamente, tendríamos ahorita unas nuevas bailarinas desde Rusia, desde México, bailarinas profesionales de Colombia. Seguir impulsando la danza con todo el corazón y con todo el amor, porque la danza es la vida, prácticamente se vuelve tu vida y el momento en que uno empieza a descubrir que la danza no solo le salvó la vida, sino que le da cada día más posibilidades de disfrutar este segundito que es la existencia, pues quieres compartirlo con más personas. Ahorita, como te decía al comienzo, el proceso de danza en Pereira y en Armenia ha crecido muchísimo. Somos casi 200 estudiantes entre las del grupo de la academia y las de la universidad que también están vinculadas al proceso y es muy lindo. Y la idea es que cada vez más mujeres disfruten de esto y sean felices a través del movimiento de la danza y del conocimiento de la cultura oriental, la cultura árabe. Entonces, pues es muy importante para mí seguir con muchas ganas, con muchos ánimos y con toda la humildad que haya en el mundo para seguir sintiendo que nada está terminado, que el proceso está empezando y que tenemos que seguir creciendo. No, Juliana, muchísimas gracias por compartir todas tus experiencias aquí en nuestro programa. Quedo con una frase final tuya muy importante. Nada está terminado, hay que seguir trabajando y esa es la invitación para todas las bailarinas, para todas las personas que nos están escuchando, seguir trabajando. Muchísimas gracias, Juliana, por habernos acompañado en nuestro programa de Oriente a Occidente. Muchas gracias a ti, Hanan, por la invitación. Felicitarte por tu programa, por toda la difusión que haces a través del Centro de Cultura Hanan al-Mutawa, de toda esta hermosa cultura del Medio Oriente, de tus raíces, de la cultura que hace parte de tu familia y de tu integridad. Agradecerte por la invitación y agradecer a todos los oyentes también. Sé que hay unas estudiantes, varias personas escuchándonos. Agradecer por estar ahí siempre en el compromiso y desde el corazón con este proceso tan lindo que es la danza oriental.